llega el momento de ponernos a hablar de un tema que nos encanta y que tiene que ver con el arte, tiene que ver con el teatro y también con hacerte algunas invitaciones. Estamos en comunicación telefónica con una de las actrices del colectivo teatral Póngale Chicha Teatro. Vamos a hablar de Las Tres Torres de Hualilan. Estamos hablando con Natalia Polo y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Natalia? Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien, muy bien. Bueno, Natalia, contanos de qué se trata esta obra que ya se viene llevando a cabo y bueno, cómo se ha ido realizando las Tres Torres de Hualilan. Bien, es una creación colectiva a cargo de Fabián Castellani, más conocido como el Tutu Castellani, que siempre sorprende con su imaginación y su creatividad, que se le ocurrió, viste, hacer en un espacio no convencional. Nuestro escenario es el Parque General San Martín, enfrente de la calecita vieja, le decimos nosotros, que es la calecita que está en el interior del parque. Encontramos un bosquecito y entonces un texto de Draghi Lucero lo hizo texto teatral. Entonces, bueno, ahí estamos contando la historia, es una historia de amor entre dos personas que por sus entornos no se podían juntar. Y bueno, nosotros por medio de diferentes escenas con música en vivo vamos narrando esta historia de amor. Qué bueno, qué buena propuesta. ¿Y se va a llevar a cabo este fin de semana una de las funciones? Exacto, ahora retomamos con el calorcito, porque como te decía anteriormente, en nuestro escenario es el parque. Claro. Necesitamos que haya calorcito, o por lo menos que la lluvia o el frío no nos corra, ¿viste? Así que sí, la invitación es para este domingo 16 de septiembre a las 17 horas. El punto de encuentro es la calecita, ahí los esperamos con parte de los músicos que son parte de la obra. Reunimos a las personas y los trasladamos, es poquito el trayecto que hay que cruzar, pero como necesitamos que hagan el recorrido por el bosquecito, nosotros los acompañamos, después la obra ya te lleva solo, ¿viste? Pero al principio necesitamos que ingresen por el lugar, por la puerta de nuestra obra, ahí necesitamos que estén todos. ¿Y cuántas personas están en escena? ¿Cómo viene por ahí esa cuestión? Mira, cuando Fabi empezó con este proyecto, hizo una convocatoria por redes sociales y se invitaba a artistas de cualquier índole, circenses, músicos, teatreros, bailarines, alguien que quisiera como prenderse a la historia. Empezamos a trabajar como un grupo de 60 personas y quedamos entre 25 y 27, porque a veces varía, viste, depende de las de otras obligaciones que podamos llegar a tener, o de enfermedades, o de papás o mamás que se tienen que hacer cargo de sus peques. Entonces, pero siempre estamos entre 25 y 27 personas en escena, en los cuales estamos incluidos actores, bailarines, músicos, artistas circenses, y alguno loco lindo que ha querido participar de la propuesta. Buenísimo. Bueno, y entonces, este se va a llevar a cabo este sábado. Domingo 16 de septiembre a las 17 horas. Domingo 16 de septiembre a las 17 horas, imperdible esta propuesta. Es imperdible porque lo que le sucede a mi personaje, yo soy como un tipo de narradora de la historia, entonces tengo la posibilidad de tener las caritas de nuestro público muy cerca. Claro. Y es tan maravilloso ver cómo se va transformando sus caritas cuando atrás mío, viste, van sucediendo las escenas. Yo no veo lo que está pasando en escena, pero veo las caras de ellos, cómo se modifican. O porque se hizo una travesura, viste, en la actuación, o porque apareció algo como de la nada. Entonces ponele lo que les pasa a los peques, porque es para toda la familia nuestra obra. Bien, entonces, eso también. Van desde niños muy chiquitos hasta abuelas, viste. Entonces, que a todos les pase lo mismo, que podamos provocarles la misma sensibilidad, es genial, porque termina la función y la gente no se va, se queda y nos pregunta y nos conversa y nos cuenta lo que le pasó, y es genial porque nos dicen cosas como que es la obra mágica, o como que gracias por generar tanta sensibilidad dentro del parque y mostrarlo desde otro lugar, porque es el mismo parque que vos podés ir a tomar mate, ir a hacerte el picadito, andar en bici, tirarte al sol a disfrutarlo, lo hacemos ahí, en el corazoncito del parque. Entonces, descubrirlo desde otra forma es alucinante. Nos pasa a nosotros haciéndola a la obra y a la gente que la ha podido disfrutar, la devolución que nos da es genial, es súper, súper bonito. Bien, hermosa invitación entonces, Natalia, este domingo a las 19 horas, ¿lo dije bien? 17. Sí, 17, he cambiado todas los días y los horarios. Este domingo, es fácil, mira, yo recién lo pensaba, sí. Domingo 16 a las 17. A las 17, ahí está, no nos podemos olvidar. Buenísimo, colectivo teatral Póngale Chicha Teatro, Las Tres Torres de Hualilam. Exacto, sí. Natalia, te agradecemos mucho por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande para vos y para todas y todos los que forman parte de este colectivo. Muchísimas gracias. Solamente quiero agregarte un dato que sí. Es no cobramos entrada, es salida la gorra. Bien. Entonces, también desde ahí nos han sorprendido porque a veces gente que va pasando no tiene dinerito y nos han regalado frutos secos, nos han regalado galletitas. Hermoso. Claro. Así que bueno, es una salida que tiene de todas sus consecuencias, digamos. Así Totalmente. Que pero ahí los esperamos. Ahí Dale. Los esperamos para que la puedan disfrutar con nosotros. Dale, buenísimo. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. La escuchábamos a Natalia Polo, colectivo teatral Póngale Chicha Teatro, haciéndonos esta invitación, ahora lo vamos a decir muy bien, domingo 16 a las 17, Las Tres Torres de Hualilam.